Hola a todos, bienvenidos a Mi Modo de Vida, un podcast producido por Margot Tomé. Es un podcast para ayudarte a vivir de forma saludable y además sin que te cueste trabajo. Podrás adelgazar y mantenerte en tu peso ideal. Te cuento cómo yo lo hago. Contaré en este podcast los primeros pasos que debéis hacer si queréis empezar un modelo de vida saludable. Está claro que son pasos complicados en un principio y que es necesario adaptar los hábitos. Tenemos que acostumbrarnos. Pero yo creo que podéis empezar por fijaros la primera semana e intentar hacer estas tres cosas que os voy a decir. No quiero que os agobiéis pensando que no adelgazáis. Esto es un proceso lento, es algo para toda la vida. Casi no os va a costar trabajo, pero la bajada de peso va a ser muy lenta. Bien, antes de que os asuste con las tres cosas que hay que hacer, os voy a contar la experiencia que experimentamos en mi casa. En mi casa no somos gordos, siempre me preocupé muchísimo por la alimentación y por cómo alimentaba a mi familia. Siempre procuramos comer comida sana, saludable, pero cometí muchos errores. Y poco a poco me fui dando cuenta y los fui corrigiendo, con lo cual estamos en un punto ahora que comemos sano y saludable y no nos enteramos. Fijaros que en mi casa no hay pan, no comemos pan. Y nadie se da cuenta, salvo mi padre cuando viene a comer a casa. Lo hemos quitado poco a poco, sin darnos cuenta, un día no había y al final nos hemos acostumbrado a comer sin pan. Es algo que no echamos de menos. Bueno, también os quiero contar cómo fue, porque en principio yo me preocupaba por la alimentación de toda la familia, pero lo hacía mal. Y hace 2 años que empecé a fijarme en no comer procesados, en comer todo, comida natural, comida real. Y sin darnos cuenta, pues fuimos quitando platos preparados como los nuggets, las salchichas de Frankfurt o los tortellini que están secos, pasta seca que después echas en agua y hierve y está riquísima. Fuimos quitando las galletas, bueno, fuimos quitando un montón de cosas y además seguíamos comiendo. Y yo tengo en casa 3 niños y ellos ni se dieron cuenta de que estábamos comiendo de manera distinta. Mi marido no se daba cuenta porque la que preparaba la comida y la que iba a comprar era yo. Bueno, como resultado de todo esto, mi marido empezó a preocuparse. Y me vais a decir por qué se preocupaba. Pues porque él empezó a ver que adelgazaba, y él no sabía que habíamos cambiado el modo de alimentarnos. No sabía que se había cambiado la comida que venía a casa. Seguíamos comiendo bistec, seguíamos comiendo pescado, seguíamos comiendo un montón de cosas que comíamos siempre. Pero ¿qué pasó? Que dejamos de comer comida basura que a veces tomábamos. Y hasta que le dije, pues mira, estás adelgazando porque he eliminado todos los azúcares que había en casa. Esos hidratos de carbono simples que no hacen bien a nadie, salvo que seas un deportista, te hayas corrido una maratón y necesites meter azúcar en el cuerpo inmediatamente. Nosotros no somos unos deportistas de élite y no necesitamos tomar azúcar en el agua. Bueno, pues esta es la anécdota, que mi marido se preocupaba porque veía que el cinturón cada vez lo iba apretando más, hasta que un día me comentó su preocupación. No fue, también os digo que no fue una cosa de 2 meses ni de 3. Pudo adelgazar a lo mejor 5 kilos en 2 años. Quiero ser muy sincera también en este sentido. Pero es cierto que cuando adelgazas los kilos así, se mantienen porque tú tienes unos hábitos ya que te ayudan a no volver a engordar. Bien, voy a deciros hoy los tres alimentos que tenéis que intentar no tomar esta semana. Y os voy a dar una buena noticia. No va a ser el pan. Podéis seguir tomando pan. Mi consejo para esta semana es que dejéis de tomar arroz y pasta. Y si podéis dejar de tomar patatas, mejor. Pero tampoco hace falta. Podéis tomar patatas, lo único que os digo es que las toméis cocidas. ¿Qué os parece mi plan? Vamos a empezar con estos tres puntos para comenzar una vida saludable. Y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que si quieres leer más sobre nutrición y sobre mi modelo de vida, puedes visitar mi blog spanishparaextranjeros.com/Margot Tomé. Allí tienes artículos que te pueden orientar sobre lo que comer, sobre lo que no comer. Incluso podrás dejar tus comentarios y preguntas y yo contestaré también públicamente para que la respuesta y la pregunta pueda ayudar a mucha gente que está en la misma situación. Me despido ya hasta la próxima semana. Hasta luego.